Muy bien, comenzamos mes con esta serie que se llama Primero lo Primero. Y estaba yo analizando que inclusive hay hasta libros escritos con el mismo tema, o más bien, no con el mismo tema, sino con el mismo título. Hay un autor muy renombrado que se llama Stephen Covey. Escribió un libro que se llama así, lo primero, que se trata de prioridades, de establecer prioridades. Ahora, en cierta manera, lo que vamos a ver también tiene que ver con prioridades. Y no precisamente las prioridades a las que ya estamos, que ya sabemos o que conocemos, sino decidimos de que Primero lo Primero sería una serie que hablaría sobre temas fundamentales bíblicos que son importantísimos como base o como cimiento para el carácter de todo cristiano. Y entonces, durante esta serie, vamos a abordar, tres temas, que son esos tres. Son tres semanas y vamos a ver el tema de la humildad, como primero, segundo, la vulnerabilidad y tercero, la perseverancia. Y ahora tú podrías preguntar, ¿de qué se trata Primero lo Primero? Bueno, vamos a ver esos tres temas y por qué decidimos ponerle ese nombre. Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, en lo que respecta a la humildad, puedo decirte que el día de hoy vamos a ver el tema de la humildad. Y en lo que se refiere a este tema de la humildad, podemos escuchar muchas prédicas. Tú puedes venir aquí cada domingo. Puedes escuchar acerca de lo importante que es el tema para Dios, lo importante que es el tema para la familia, lo importante que es cierto asunto para tus hijos, para tu esposa. Te puede inclusive caer el 20, pero puedes no estar dispuesto a hacer el cambio. Entonces, inclusive puedes saber que Jesús es importantísimo para la vida de las personas. Puedes saber que temas así como que te confrontan, que te retan a vivir diferente. Puedes saber que tienes que realizar cambios, pero puedes no tener la humildad para reconocer que necesitas ayuda en ciertas áreas. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué serviría que los temas estuvieran muy buenos si el corazón no está preparado para recibir el tema? ¿De qué serviría que imagínense que me esforzara por hacer una predicación así que me tardó un año en hacer, si la persona que está escuchando no tiene el corazón listo y dispuesto para recibir esa enseñanza? Sería muy similar a que un chef preparara un manjar para nosotros el día de hoy en base a un menú así súper esforzado y que nosotros no tuviéramos hambre porque acabábamos de comer. ¿Sí me entienden a qué me refiero? La humildad es reconocer que lo que estoy escuchando me está cayendo el 20 y lo necesito poner en práctica. Eso es humildad. Y estaba leyendo acerca de por qué es importante. Puedes escuchar, por ejemplo, temas como el del Espíritu Santo y no tener humildad para reconocer y decirle: Espíritu Santo, es cierto, voy a dejar de hoy en adelante que tú hagas la obra en mi vida. Y habría que definir qué es la humildad. Les voy a decir algo, yo tenía un concepto equivocado hasta esta semana de la humildad. Tenía un concepto de que humildad era reconocer a los demás como superiores a mí. ¿Sí me entienden? Era como creer que los demás, o sea, si yo soy humilde es porque reconozco que los demás son mejores que yo en ciertas áreas. Y eso es un término equivocado de la humildad. Y ahorita te voy a explicar y cómo llegué a esa conclusión. A veces tenemos conceptos equivocados como yo. Humildad, por ejemplo, no es ser humillado, ¿sí? Humildad no es ser humillado o dejarse humillar, ¿sí? Eso no es humildad. Porque dejarte pisotear, no, no, que hagan conmigo lo que no, eso no es humildad. Eso es ser tonto, ¿no? Humildad tampoco es hacer algo y dejar que otros se lleven el crédito por lo que tú hiciste. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos, ve conmigo Romanos 12, verso 13. Dice Romanos 12, verso 13, por la gracia que me ha sido dada, les digo a ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino piense de sí mismo con moderación, con cordura, dice algunas versiones. Que nadie piense de sí, que nadie tenga de sí mismo un concepto más alto que el que deba de tener, sino que piense de sí de una manera balanceada. Romanos 12, verso 3. Lo primero que podemos ver en el verso es que dice un concepto de sí. ¿A qué me refiero con esto? Se trata de una autoevaluación. Se trata de cómo te consideras tú, cómo nos consideramos a nosotros mismos. Esto es importante, que es sin tener como referencia a otra persona, porque muchas veces establecemos conceptos de nosotros en referencia a los demás. ¿Cómo estoy yo comparado con quién? Esa es nuestra referencia, ¿no? No, no, no se trata de eso. Se trata de cómo estás tú y cómo eres tú. ¿Cuál es tu concepto de ti como persona? Y cuando tú tienes el concepto correcto de ti como persona, eso es humildad. ¿Cómo te consideras tú? Y la humildad empieza por uno mismo. Humildad no se trata de estoy bien en comparación con los demás y empiezas a medir que si el otro es más humilde y yo estoy por abajo, pues no, no, no se trata de eso. Ahora es importante recalcar que la humildad no se trata de algo que hagas, sino algo que pienses, ¿sí? No se trata de algo que llevas a cabo, sino algo que tienes aquí como concepto. Por eso la Biblia dice que nadie tenga un concepto. No, no está diciendo que nadie haga buenas obras, o no se trata de algo que se lleve la acción, sino se trata de algo que tú tienes como concepto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué concepto tienes de ti en relación a tu actividad laboral? ¿Sí? Yo he escuchado. Es más, yo soy médico y estoy en el ámbito de la medicina. Y dicen, hay un dicho que dice que el peor enemigo del médico es otro médico, no es la enfermedad. El peor enemigo del médico es otro médico, porque tú te tomas algo, imagínate que vas con un doctor y te prescribe una receta. Y puede haber mil y unas circunstancias por las cuales tú no te curas con esa receta. Y entonces vas y pides una segunda opinión. Y ese doctor, ese segundo doctor dice, ¿con quién fuiste? ¡Qué maletón ese doctor! Ya no vayas a los similares. Y entonces empiezas a echarle tierra, ¿no? Al otro doctor. Porque crees que tú eres mejor doctor que el otro. Eso no es humildad. Y eso te lo estoy poniendo como ejemplo porque es algo que a mí me sucede, no de que yo le ande echando tierra a los demás, sino que en el ámbito de los médicos lo veo con frecuencia, ¿no? Y los pacientes se desesperan porque dicen, es que un doctor me dice una cosa y otro doctor me dice otra cosa. Pues es que todos tienen un concepto distinto. ¿Sí? ¿Cuál es tu concepto de ti en relación a la labor que tú haces? Tu labor como empresario, como trabajador, como empleado. A lo mejor tú crees que eres una chucha cuerera, ¿no? Juan Camaney. Te voy a decir algo. Si tú crees que tu trabajo y tu labor es mejor desarrollada que los demás, revisa bien si no hay un poquito de falta de humildad ahí. ¿Sí? A lo mejor eres excelente. ¿Sí? Y nadie lo duda. Pero la manera que pensamos, la manera que nos expresamos es importantísimo. Por ejemplo, yo conozco gente que es muy prudente. Prudentísimo, o sea, gente que no dicen nada malo de nadie, pero lo piensan. ¿Sí me entienden? Es decir, te voy a poner un doctores que son bien sobrios, ¿no? Y no, jamás los vas a ver que pierdan la compostura o que hablen mal de alguien más. Pues te das cuenta que lo piensan, ¿no? No, el otro doctor va a ser remaleta, ¿no? O pelan los ojos cuando les dan un... ¿Quién te vio? No, pues fulano y tal. Y ya, no dicen nada, ¿no? ¿Sabes? Puedes ser bien prudente, pero aún así no ser nada humilde. Porque la humildad no se trata de un concepto que tú proclames o actúes nada más, sino es algo que tú tienes como concepto en tus pensamientos. A lo mejor tú eres muy bueno para las ventas. A lo mejor eres excelente cristiano. Y ahí andas cacaraqueando el huevo, ¿no? Como dicen. ¿Sí saben de qué se trata esa expresión? De cacaraquear el huevo. Ustedes saben que las gallinas tienen que poner huevos, ¿no? Las gallinas ponen huevos. Y cuando se dice esa expresión de cacaraquear el huevo, es aquella gallina que pone el huevo y ¡ah, wow! Y hace un escándalo de que algo que es normal que todas las gallinas hacen. ¿Sí me entienden? ¿Sabes que hay cosas que nosotros como cristianos deberíamos de llevar a cabo de manera normal? Pero no porque las hagamos, tenemos que andar cacaraqueando que las hicimos. No, es que yo fui a un comedor y ayudé a la gente. Eso te correspondía hacer de todas maneras. No, es que yo oré por una persona. Es tu responsabilidad orar por la gente, como buen cristiano. Te voy a poner otro ejemplo. De repente ves a unos cristianos así medio pálidos, ¿no? Y chupados, flacos. Y ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Por qué te ves tan mal? Es que estoy ayunando, hermano. Ay, no manches. Dice la Biblia, fíjate, que cuando estés ayunando, que no se te note. Lávate la cara, dice, peínate y lávate los dientes para que no te vean. Porque no se trata de andar jactándose de algo que es normal y que deberíamos hacer. La humildad empieza por nosotros, la humildad empieza en nuestros pensamientos. Y bueno, al tratarse de una autoevaluación, una evaluación que hacemos hacia nuestra persona, se trata de un concepto de nuestra estima. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de estamos haciendo un estimado de nuestra persona. Es decir, nuestra autoestima. Mira, básicamente, si piensas fuera de ti, de quien verdaderamente eres, eres orgulloso. Y no importa si el concepto es más alto o más bajo. ¿Sí? Te está haciendo falta humildad. En el recuadro ese tú vas a poder ver. Cuando una persona tiene un concepto más alto, como dice la Biblia en Romanos, más alto del que debe tener, es una persona que está teniendo orgullo, le está faltando humildad. Pero también tenemos la contraparte, ¿sí? Personas que tienen un concepto más inferior de sí del que deben de tener. Ese también es orgullo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora yo quiero decirte algo. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy Dios. El carpintero que todo el mundo estaba acostumbrado a ver y ahí de Nazaret, de repente va con los religiosos y les dice, yo soy Dios. Entonces, si tomamos en referencia lo que estamos viendo como humildad, tú podrías decir, ay, Jesús se pasó porque andaba diciendo que Él era Dios a todo el mundo. No, se trata de tener el concepto verdadero de quién eres tú. No es ni más alto ni más bajo. Jesús, al decir yo soy Dios, estaba siendo humilde porque estaba describiendo de manera certera quién era Él. Ahora, ¿esto molestó a algunos? Claro que sí. De hecho, fue una de las causas por las cuales lo quisieron crucificar y lo aprendieron. Fue porque Jesús decía la verdad. Se enojaba la gente, pero era la verdad. ¿Sí? Cuando tú hablas con la verdad, no vas a tener un concepto superior o inferior de ti. Ahora, los hombres nunca van a entender las declaraciones sinceras. Por eso debemos de ser prudentes, ¿no? No, yo soy muy buen doctor. Eso no lo puedes decir. No sé si me explico. No, es que yo soy excelente ingeniero. Y modesto también. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que no puedes decir porque la gente te las va a tomar mal, aunque estén bien dichas y aunque sea la verdad. Es por pura lógica. No, es que yo, la verdad, soy buenísimo para eso. Mis chicharrones truenan, ¿no? Probablemente sí. Nadie lo duda. Pero el que lo digas es el problema. Porque ¿qué concepto va a tener la gente de ti? Mira, aún Jesús siendo sincero y siendo humilde, lo dijo y le fue mal. ¿Cómo esperas que te vaya a ti? ¿Sí me entiendes? Si a Jesús lo crucificaron por ser honesto y por ser verdadero, nosotros tenemos que ayudar a nuestra lengua y no expresar muchas veces lo que somos. Ahora, curiosamente, el orgullo también es cierto para las personas que tienen un concepto más bajo, como decíamos ahorita. Un concepto más bajo de sí que el que debemos de tener. Las personas piensan que no son dignas de reconocimiento a veces y dejan que las humillen, pero también buscan atención. Pero la atención la buscan de una forma diferente, que es la lástima. Nunca yo he visto, por ejemplo, me ha tocado conocer a gente que le dice, hey, qué bien te ves. Ay, no, estoy súper gorda. Oye, te estábamos haciendo un halago, qué bien te ves. Ves a alguien que, no sé, chicas. De repente hacen ejercicio, le aprietan a la dieta y bajan unos kilillos. Y si alguien se lo reconoce, ay no, la verdad es que me sigo sintiendo peor. Gorda, ¿no? ¿Sabes? Ese es un concepto bajo de ti. Cuando te digan eso, dile, ah, gracias. Es todo lo que tienes que decir. Pero si te sigues sintiendo mal y lo sigues expresando, quizá tengas un concepto inferior de lo que deberías de tener. Y sabes que eso también es orgullo y también es falta de humildad. O soy muy flaca, ¿no? O estás muy gordo, estás muy flaco. Esas personas no están siendo realistas ni objetivos, quizá con sus cuerpos, ¿no? Y esas personas constantemente están buscando porras, cheerleaders, ¿no? Emocionales, que los conviertan a ellos en el centro de atención. Ser humilde es ser honesto con quién eres tú. Así es que el primer paso para ser humilde es conocerte a ti como persona. ¿Quién soy yo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que aun cuando nadie te quería, el Señor te quería con toda su alma. Él te amaba. ¿Sí? Aun cuando tuviste muchos problemas, dice la Biblia que Dios te amaba como tú no tienes una idea. Aun cuando tú pensabas que tú te acercaste a Dios, Él se acercó primero a ti. Entonces siéntete amado por Dios. Esa es tu identidad en Cristo. Ese es quién eres. No te tienes que sentir más alto, ni te tienes que sentir inferior a eso. Por eso el verso que estamos leyendo dice que tiene que pensar de sí con moderación. Tenemos que aprender a regular nuestro concepto de humildad. ¿Sí? Y el regular nuestro concepto de humildad significa aprender a mediar eso. Hay muchos de nosotros que, por ejemplo, yo conozco una persona que tengo un amigo, bueno, tenía un amigo y tengo mucho que no lo veo, que era muy humilde hacia las personas. Pero cuando se trataba de lana, de dinero, se volvía un Juan sin miedo, trácala. Y a todo mundo se quería transar, ¿no? Y hacía cosas indebidas. Es más, tuvo varios roces con sociedades. Ya ven esas que se hacen sociedades de negocios, ¿no? Y siempre, siempre tiro por viaje. Y era muy buen cristiano, por cierto. Excelente como cristiano. Muy humilde, muy bueno con las personas. Se ganaba la gente. Pero a la hora de los negocios, se transformaba el hermano. ¿Sí? Entonces, ser humilde significa tener un concepto correcto de ti en todas las áreas, no nomás en el cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser muy buenos cristianos y tener un muy buen concepto de nosotros aquí en la iglesia. Pero ¿qué tal allá afuera? Podemos tener un muy buen concepto de nosotros aquí y quizás hasta en el trabajo, laboralmente. Pero ¿qué tal con las personas que están más cercanas a ti? Tus hermanos, tus hermanas, tus primos, las personas con las que te llevas así, a lo mejor a ellos no los bajas de tal por cual. Eres un menso, ¿no? ¿Sí? Eres un... ¿Sí? Y crees que tu opinión es mucho superior a la de ellos en casa. ¿Sabes? Eso no es humildad. Humildad se trata de ser, de ir moderando nuestro concepto de nosotros en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Sabes que hay gente que no nos agrada? Pero no porque no nos agrade tenemos que dar una mala opinión acerca de esa persona. También es importante, imagínate que sí eres buen cristiano, eres excelente cristiano, eres excelente persona, eres humilde en el trabajo, eres humilde con la familia. Es importante que no ataques a los demás con la realidad de quién eres. Soy el mejor porque tengo muy buenas calificaciones, ¿no? Eso es algo que le tenemos que enseñar a los niños, ¿no? Porque constantemente le estamos diciendo, tienes que sacar buenas calificaciones. Yo le digo a mis enanos, ¿no? Échenle ganas a la escuela y todo. Y en la escuela luego los premian, ¿no? Y les dan segundo lugar en el Spelling Bee. Y uno le levanta el ánimo. Max, you're the best, le digo en inglés, ¿no? Eres el mejor. para el inglés, ¿no? Y yo le hablo en inglés en la casa y le levanto el ánimo. Pero luego puede que se le suba y lo anda promulgando de que, oh, yo hablo en inglés, ¿no? ¿Sí me entienden? Son conceptos que van creciendo desde pequeños con nosotros, que nos vamos haciendo y nos vamos formando poco a poquito. Y llega un momento que es como el mal aliento. El último en darse cuenta es el que lo trae, ¿verdad? O sea, no te das cuenta de la falta de humildad. Ya se te hace normal. También también la humildad no se trata de que es que no me saludó, entonces no es humilde, no. Acuérdense que se trata de un concepto mental, ¿no? ¿Cómo pienso en relación a una persona? Por ejemplo, una persona anda bien ocupada. A mí me pasa aquí en la iglesia. Me pasa que, y los que me conocen saben que siempre ando corriendo o del tingo al tango y voy a la oficina y checo y que todo esté listo. Y a veces, la verdad, por andar tan ocupado, se me pasa a saludar a una que otra persona. No te sientas si de repente no te saludo, ¿eh? Perdón, es más, de anticipadamente te pido perdón. No lo hago con dolo, ¿no? No es que no sea humilde, porque ya hubo una familia, fíjense bien, ya hubo una familia de aquí de Acción Cristiana que se me fue por eso. Es que no me saludó. Es que no es humilde el pastor porque no me saludó. No, es que no es eso, es que andaba ocupado. Nada más, es diferente. A veces uno, y sinceramente uno la puede regar. Yo me he equivocado así de veces. Soy la persona que, es más, te puedo decir, y no es que tenga concepto inferior a mí, sino que te puedo decir que de mis hermanos, y esto es realista, por eso lo puedo decir humildemente, de mis hermanos yo era el que más la regaba. Es más, te voy a decir algo. Cuando estaba chiquito, yo siempre he tenido la cabeza chiquita en comparación con mis hermanos. Mis hermanos son muy cabezones. Y estoy hablando de cabeza, o sea, cabeza física, ¿no? Tienen unas macetas así gigantes. Y yo he tenido siempre, agarro la gorra y me la pongo así y me queda bien. Y mis hermanos se la ponen y les queda como kipa judía, ¿no? Y entonces, por esa razón, mi papá desde chiquito me puso Chicharito, porque tenía la cabeza chiquita. No, y es más, te puedo decir que ese apodo del Chicharito fue antes de que el Chicharito Hernández se volviera futbolista, yo creo. Entonces, desde chico me decían el chicharo. Bueno, yo el chicharo la regaba tan seguido, la regaba tan gacho y tan continuamente yo, que ya había un modismo que era, una chicharinada le llamaban. ¿Cierto o no? No estoy mintiendo. Todavía. Ya se aventó una chicharinada, decían. ¿Qué sucede? Que muchas veces uno la riega a cada rato. ¿Sí? A cada rato. Pero tenemos que aprender a darnos cuenta de que no porque la riegue menos soy mejor que esa persona. ¿Sí? No porque la riegue menos, porque sea más prudente, ya, es una mejor persona. No. El que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ama. ¿Sabes cuánto me ha amado a mí el Señor? Al chicharín. ¡Uf! Yo creo que por eso estoy en este lugar, porque he tenido nada más pruebas. Dios me ha hecho pasar por circunstancias más difíciles quizá. Pero orgullosamente te puedo decir que Dios trabaja en la vida de las personas en medio de la adversidad. Entonces no te preocupes, ¿bueno? Ahora, te decía hace ratito, no es necesario que tú bombardees a las personas con lo bueno que eres. No, es que yo soy muy buen tenista. No, es que yo soy excelente vendedor. No, es que yo soy muy buen empresario. Nadie quiere saber eso. Es más, nunca es necesario hacer saber. Más bien, esas cosas se hacen si te preguntan, ¿no? Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Y cómo te está yendo? Ahí ya lo puedes soltar, porque ya te preguntaron, ¿no? Y di la verdad, no le eches crema a los tacos. Te voy a decir algo, cuando Jesús decía cosas de sí, no las decía por echarle crema a los tacos. Estaba diciendo verdad, estaba siendo sincero, estaba siendo realista. Pero siempre era porque le preguntaban. Jesús no andaba buscando la oportunidad para decir que Él era el Salvador. Se tenía que acercar a alguien como Poncio Pilato y le tenía que decir, hey, ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Y él decía, pues tú estás diciendo, ¿o no? Es más, si ves Juan 14:6, decía, yo soy el camino, decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al cielo si no es por mí. Uy, le pudieran haber dicho, ¿verdad? Pero sabes que Jesús no dijo eso nada más porque lo sacó de él, lo dijo porque se lo preguntaron. Checa el verso 5, Tomás le hace una pregunta. Entonces Jesús no era una persona que andaba diciendo, yo soy Dios y yo nada más voy a... No, si te preguntan, pues lo dices. Si no te preguntan, calladito te ves más bonito. Y yo sé que muchos de nosotros somos muy buenos para ciertas cosas. Es más, yo puedo saber que aquí hay mucha gente que es mucho mejor que yo para ciertas cosas. Tienes habilidades y cualidades, destrezas que Dios te ha dado únicas, específicas, que yo no tengo. Desarróllalas al máximo, pero siempre con humildad. Te voy a decir por qué. Porque la humildad es el reflejo de cómo está el corazón. La humildad es el reflejo de cómo está el corazón. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabes que Jesús era la persona más humilde que puede existir? La humildad se demuestra cuando contestas honestamente sobre ti cuando te preguntan. Por lo general no es necesario anunciar tus talentos. Sino que muchas veces la gente ve, la gente se da cuenta de cómo eres, ¿no? Y eso es, habla más. A veces lo que uno ve habla más que lo que uno dice. ¿Sabes que Jesús era humilde? Era tan humilde que a pesar de todos los milagros que hizo y las lecciones que le enseñó a miles de personas, Judas tuvo que darle un beso, el beso de Judas, para que los soldados supieran quién era. Porque la gente no lo conocía. Mucha gente no lo conocía. Muchos soldados romanos ni pasaba por alto. O sea, Jesús pudo haber sido conocidísimo. Pero Jesús no andaba haciendo alarde de lo que Él hacía como milagros. Es más, cuando Jesús hacía un milagro, le decía, pero guarda silencio, no le digas a nadie. ¿Sí? Sabes que el mejor ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo, te decía hace poco. Escuché esta semana pasada una frase de Carlos Ortiz que me voló la cabeza. Él decía que el haber ido a la cruz no fue el regalo más grande que Cristo hizo por nosotros. Porque uno pensaría, bueno, ¿cuál es el regalo más grande que Jesús hizo por ti? Tú dirías, ah, la salvación. El hecho de que Jesús haya ido a la cruz y haya salvado mi vida. ¿Sabes qué? Si así fuera, todas las personas que murieron crucificados tendrían que tener un honor similar, ¿no? Tampoco fue el morir, porque Jesús, al haberse hecho humano, forzosamente en algún momento tenía que morir de manera física. O sea, era algo que estaba literalmente destinado a pasar por ese paso, el paso de la muerte física. El regalo más grande que Jesús hizo por ti y por mí no fue la cruz, no fue morir. El regalo más grande que Jesús hizo por ti y por mí fue dejar de ser Dios. Te voy a poner en perspectiva. ¿A quién se le ocurre dejar las calles de oro por venir a una tierra polvorienta como esta? ¿A quién se le ocurre dejar las mares de cristal por una tierra corruptible como esta? Imagínate la escena. ¿Cómo te explicas que alguien intercambie su gloria en los cielos por la burla y la humillación de los hombres? ¿Cómo te explicas que alguien abandone la adoración de los 24 ancianos y los querubines en el cielo por un montón de gente que lo está injuriando, que le arranca la barba, que los escupe, que lo maltrata, siendo Dios? No tenía necesidad alguna de dejar su trono por venir por una bola de desagradecidos, diría yo. Pero sabes que lo hizo con tanto amor. Ese es el regalo más grande que Jesús en algún momento hizo por nosotros. Haber dejado su gloria. Y no cualquiera deja su gloria. Tienes que ser muy humilde. De hecho, hay versos en la Biblia donde dice que Él se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Y no se trata de, ahí sí fue humillación. Porque una cosa es humildad y otra cosa es humillación. ¿Sabes que Cristo se humilló a sí mismo? Por ti y por mí. Entonces, el ejemplo más grande de humildad lo tenemos en Cristo. Ahora, mis queridos amigos, hay un nivel superior de humildad llamado vulnerabilidad que vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero que vayas conmigo ya para terminar a Santiago 4:5. Acabamos de ver este tema, el tema del Espíritu Santo. Y dice Santiago 4:5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? Dios se opone a los orgullosos. Yo no quisiera tener a Dios en oposición mía. Yo no quisiera tener a Dios en mi contra. Yo prefiero tener a Dios a mi favor. Y cuando tú tienes a Dios a tu favor, eso se llama gracia. Así es que, verso 7, humíllense delante de Dios. ¿Delante de quién? No dice delante de los hombres, ¿verdad? Seamos humildes delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y las cosas de allá afuera. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y dolor profundo, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los va a levantar con honor. El verso pareciera como que, ay, está pidiéndonos que nos pongamos ahí como trapo. Delante de Dios sí te puedes humillar todo lo que quieras. ¿Y sabes qué? Que te importe más lo que diga Dios que lo que digan los hombres. Normalmente nos preocupa más lo que digan los hombres que lo que diga Dios. Normalmente nos preocupa más el qué dirán que el qué dirá Él. Yo quiero decirte algo. Cuando tú dentro de unos años estés en tu cama, en tu lecho de muerte, estés a punto de ir, no te va a importar lo que digan los demás. Te va a importar lo que Él piense de ti. Y les voy a decir algo, todos vamos a morir. Se los he dicho. Todos vamos a morir en esta vida. Todos vamos a pagar cuentas. Tenemos que ser humildes. Porque la lección que hemos recibido de Cristo Jesús es la humildad del corazón. Si te hace falta, considerarlo, si dices, es que la verdad es un tema que sí, sí me late y todo, pero se me olvida. Para eso tienes al Espíritu Santo. Dile ahorita, Espíritu Santo, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a darme cuenta, no quiero que sea como el mal aliento, ¿no? Había una persona en una ocasión que de repente tenía un señor que tenía un bigote. Y de repente estaba dormido y se levanta. Y hace. Apesta. Algo apesta mal. ¿No? Y dijo, ah, algo apesta. Entonces se va afuera de la casa. No, se va al patio y aquí también apesta. Se mete al baño. ¡Qué feo huele! ¡Apesta! Se va a la recámara. ¡Uf! ¡Aquí también apesta! Y luego sale de su casa, abre la puerta, sale a la calle y dice, ¡no puede ser! ¡El mundo apesta! El mundo apestaba ya. Lo que no se da cuenta es que el camarada con su bigote, ese hediondo que traía un pedazo de queso gruyere aquí torado. Como de una semana. ¿Sabes qué nos puede pasar como el tipo a ese? Y pensar que todo mundo está mal. Pensar que los demás no son humildes, pero yo sí soy humilde. Y no te das cuenta que el que realmente necesita el consejo es uno. Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Saliendo de aquí el día de hoy, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a que si hay áreas de mi vida que no están siendo humildes, llévame a humildad en esas áreas. No quiero ser humilde en la iglesia y soberbio allá afuera. No quiero ser humilde con los demás y orgulloso con mi familia. No quiero ser humilde en el trabajo y un ogro con mi mujer. Tenemos que ser humildes en todas las áreas de nuestra vida. Eso es integridad. Este pasado, ¿qué fue? Miércoles vimos el tema de la integridad. Ricardo nos dio una excelente lección acerca de la integridad. Y la integridad se trata de ser derecho la flecha en todas las áreas. Y decía a Ricardo que a él le dieron un ejemplo y a partir de ese ejemplo, él la piensa. cuando tú vas al mercado y llevas tu carro y agarras el mandado y lo pones en el, dejas el carrito ahí aventado. Cuando hay unos contenedores que ponen, no todos los casos, pero hay unos que ponen específicamente para dejar los carritos. ¿Cierto o no? Y si no, hay un espacio destinado para poner todos los carros. Pero nos da flojera, ¿verdad? Y decía Ricardo, desde esa fecha, desde que me hablaron de la integridad, yo tengo que caminar y con toda la flojera de mi corazón, llevar el carrito hasta su lugar, porque si no me siento incómodo. Quiero decirte que eso es integridad, Ricardo. ¿Sabes que integridad también es ser humilde en todas las áreas de nuestra vida? No nomás en la iglesia, no nomás cuando estamos aquí, no nomás en casa, no nomás en el trabajo, en todas las áreas. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Les iba a decir, levanten la mano los humildes, pero no nos hubiéramos visto muy humildes, ¿verdad? ¿Aprendiste algo este día? ¿Sí? Primero lo primero. Primero ser humilde antes que aprender mucho. Primero enderezar mi corazón para poder después enderezar a los demás. Primero yo poner mi vida, alinearla con Dios, para que entonces el Espíritu Santo pueda hacer la obra que corresponde. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en nosotros, porque tú no nos dejas, porque tú nos abrazas, Padre, porque nos muestras amor. Padre, te pedimos que el día de hoy, Señor, tu presencia venga a manifestarse aún en los momentos en donde no nos imaginamos, en las áreas en donde pensábamos que no éramos humildes y en aquellas áreas en donde pensábamos que teníamos todo avanzado y todo resuelto, que aún en esas áreas tú nos lleves a avanzar, a llevar a nuestra vida a otro nivel, Jesús. Padre, si hemos fallado con nuestra humildad en alguna de las áreas, si hemos tenido un concepto inferior de nosotros, si hemos pensado que no somos dignos, si hemos pensado que somos superiores, ayúdanos a moderar esta situación, que tu Espíritu Santo nos ayude todos los días a moderar nuestro concepto de nosotros mismos. Que la gente pueda ver cristianos de una sola pieza. Que podamos allá afuera ser los mismos que somos aquí adentro. No tenemos por qué tener caretas. No tenemos por qué fingir el cristianismo. Tiene que ser algo, queremos que sea algo natural. Que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas, Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.